importante. Y donde las, pero hay que cuidarlas, hay que respetar su arena, hay que respetar su mar. Entonces, pedimos no llevar mascotas, si beben o se alimentan o beben alcohol, no ingresar de inmediato al mar, no llevar botellas de licor, no llevar comida, para que tengamos un verano muy saludable. Ajá. Creo que la gente lo está entendiendo de a pocos, y esto ha hecho que se convierta en el balneario más importante del Callao y de todo Lima Norte. Sí, bien, bien, Cristian, desde aquí nuestras felicitaciones y nuestra radio pues está a disposición de poder apoyar a la educación, sobre todo de nuestros vecinos, y no solamente de nuestros vecinos, porque al balneario Costa Azul llegan pues personas de diferentes lugares de la capital, ¿verdad? Exactamente, por eso digo, es la playa más importante del Callao y de Lima Norte. Y déjame contarte otra cosa, Tulio. Yo sé que esta primicia te la va a dar el alcalde cuando esté en tu cabina, pero se viene otro festival. Solamente eso te voy a decir, se viene otro festival para febrero. Ya lo decidí, se lo dará el alcalde. Ajá, Cristian, ¿y podremos tener al alcalde acá en nuestros estudios? Por supuesto, yo creo que estamos terminando con las actividades del aniversario y el alcalde Omar Marcos estará ahí contigo para despejar cualquier duda que se presente. Muy bien, el día de hoy es el 28 de enero, es el día central de esta elevación a la categoría de distrito de Ventanilla. ¿Podías indicarnos qué actividades se va a desarrollar y dónde? El día de hoy tenemos, desde luego, la misa de Acción de Gracias, la misa Tedeum, a las 6:30 en la iglesia San Pablo de la Cruz, en Andamos. La idea es hacer las actividades descentralizadas. Y del mismo modo, a una hora después, en el Boulevard Miguel Grau, frente al Colegio Clavero, se va a realizar la sesión solemne. Y ya el día de mañana y pasado mañana también estaremos inaugurando algunas obras como parte también de las celebraciones de los 44 años de la creación política de Ventanilla. Bien, bien, quiero agradecerte, Cristian, la deferencia de esta comunicación en vivo y en directo desde la oficina de imagen institucional, y espero pues poder tener comunicación del distrito también en otras actividades que se van a realizar. Muchas gracias, Cristian, y tus palabras finales, seguramente de invitación a estos actos que se celebrarán el día de hoy, 28, día central del aniversario de la Anía. Exactamente, invitar a todos los vecinos, 6:30 en la iglesia San Pablo de la Cruz, la misa la oficia Monseñor José Luis Pérez Mendel, y la sesión solemne frente al Colegio Clavero en el Boulevard Miguel Grau. Y déjame, Tulio, felicitarte por la Radio Characa, que cada día crece más la audiencia. Voy y me comentan lo que han escuchado los vecinos a través de la radio, que están yendo precisamente a la playa, han ido porque se han enterado de las actividades a través de Radio Characa. Felicitarte y que sigan los éxitos, Tulio. Muchas gracias, Cristian. Bien, amigos, ha sido pues el gerente de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, invitándolos a todos ustedes a esta sesión solemne el día de hoy en la parroquia San Pablo de la Cruz, ubicada frente a la Plaza de Armas del asentamiento humano Angamos. ¿Ah? Bueno, esperamos tener la presencia del alcalde del distrito más grande, geográficamente hablando, pues, de toda nuestra provincia constitucional, para que ustedes puedan hacerle sus preguntas también y para que nos cuente qué viene haciendo en el desarrollo del pueblo de Ventanilla. Bien, antes de irnos a la pausa comercial, quiero contarles que está, pues, como todos los días, el diario Prensa Chalaca en todos los puestos de periódicos. El titular de Prensa Chalaca del día de hoy dice: taxis no quieren venir al Callao. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Ah? Que usted se va a Lima y de pronto se le hizo tarde y tiene que regresar a casa, pues, en un taxi. ¿Ah? Taxi, taxi, al Callao. No, nadie quiere ir. No paso, dicen. van. Y en realidad esto es indignante, hasta cierto punto indigna a los chalacos, que no podemos contar con un servicio de taxi porque los taxistas están temerosos por, digamos, las papeletas, por el tema de la inseguridad ciudadana. Y esto, todo esto está siendo reseñado en la página central de el diario Prensa Chalaca, y el titular dice: al Callao no voy. ¿Ah? Bueno, pues ahí está, en todos los puestos de periódico, un informe pormenorizado donde usted puede, encontrar los requisitos para conducir en el Callao. El convenio de la municipalidad con el consorcio que ve el tema, este tema de las infracciones, los equipos fiscalizadores, bueno, y todos los pormenores de esta nota tan importante, que estoy seguro que a muchos chalacos que se han encontrado en esta situación de no encontrar un taxi para dirigirse a su domicilio en el Callao, le indigna. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos en tu programa periodístico Así es el Callao. Así, revista Así, claro. Yo leo la revista Así. Revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Revista Así, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Llegó para quedarse. Llegó. Chalaca.com. Chalaca, Chalaca. Verano 2013. Quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en Internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Joel, dicen que es mejor. Grupo Nietzsche, si me besas en la boca, te nunca. Eddie Santiago, no me digas nada. que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Son 10.000 ejemplares de distribución gratuita en todos los colegios chalacos. No lo olvides, ya llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Genio. Completamente gratis. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, ya estamos de vuelta, estamos de regreso en tu programa periodístico Ahí es el Callao. Bien, y hoy día lunes, inicio de semana, contentos por tener la compañía de todos ustedes, amigos. Déjenme contarles que estamos poniéndonos en contacto también con los diferentes sindicatos de trabajadores municipales en las también diferentes municipalidades del Callao, para poder hablar acerca de cómo va el trato, pues, con los trabajadores estables de las diferentes municipalidades. Bien, antes vamos a ir, nos dicen nuestro equipo de producción, a un enlace telefónico. Entonces, a este enlace telefónico con nuestro corresponsal Kenneth Vargas. Él se encuentra en Bellavista y vamos a conversar con él en este momento. Buenos días, Kenneth. Hola, ¿cómo estás, Kenneth? Te escuchamos. Bien, mientras recuperamos el enlace telefónico, quiero comentarles también que este fin de mes estará 10.000 ejemplares de la revista Genio en todos los colegios del Callao. Estaremos haciendo la entrega y queremos decirle que a fin de mes, pues ya estamos fin de mes prácticamente, está saliendo una edición más de tu revista Genio. Y ya tenemos, nos dicen, la conexión con nuestro corresponsal Kenneth Vargas. Él se encuentra en Bellavista. Buenos días, Kenneth. Buenos días, Julio Chávez. Estamos en Bellavista, en el Colegio Francisco Izquierdo, del colegio primario, un colegio tradicional. Nos encontramos en secundario, también nos encontramos con el director Carlos Carranza del plantel, porque tienen los padres de familia, en este caso reunidos, una problemática muy seria. Las columnas y las paredes de este plantel tradicional de Bellavista están a punto de colapsar. Director Carranza, muy buenos días. ¿Qué es lo que pasa con el tema? Buenos días. Yo como director solicito a las autoridades que nos den pronta solución, ya que hemos hecho las gestiones unidos los padres de familia, profesores y todos los estamentos, de la cual hasta el momento no tenemos un resultado. Por lo tanto, las autoridades nos amenazan de cerrar el colegio. ¿Y qué quedarían nuestros alumnos? ¿Dónde estudiarían que no hay un aposento educativo en donde los niños tienen la necesidad de estudiar? Y los padres preocupados es que ellos requieren la pronta solución de esta institución, por lo que yo como director también pido a las autoridades esta solución pronta, ya que esto no puede seguir así. Les contamos a los oyentes de Radio Chalaca que nos escuchan, nos sintonizan, que la Municipalidad de Bellavista ha enviado un comunicado, ¿no?, a través de la Fiscalía, también del Callao, para cerrar el plantel. Es decir, más de 1.000 alumnos, 400 de primaria y 500 en su defecto de secundaria, se quedarían sin clases durante todo el año 2013. Es preocupante y al respecto vamos a hablar con una profesora de Ciencias Sociales. Profesora, su nombre, y cuéntenos, la Municipalidad, bueno, quiere cerrar el colegio. Buenos días, queridos oyentes. Yo soy la profesora Sabina Cabero y la verdad es que este trámite se ha venido realizando, data desde el año 1981, cuando estuvo a su cargo uno de los primeros directores, el director Julio Bringas, con esta misma preocupación. Luego siguió la directora Marlene Mori, José Montesa, y todos los profesores que se han suscitado después, los directores, siempre han tenido una gran preocupación por las paredes de nuestra institución educativa. Lamentablemente, siempre han hecho caso omiso, puesto que siempre han tratado de pedir serie de requisitos, mas no, una vez que se presentaban, todo quedaba en el aire. Yo, por la Municipalidad de Bellavista, por favor, me dirijo directamente al señor Rivadeneira. Apoye usted a la educación, sobre todo de su distrito de Bellavista. Una multa no le va a solucionar a usted el problema de los alumnos, ¿ya? Bien, parece que se cortó la comunicación. Sí. Bueno, vamos de todas maneras, vamos a tratar de enlazarnos nuevamente con Kenneth Vargas, que se encuentra en estos momentos en el distrito de Bellavista, donde a todas luces pues se pretende cerrar este colegio por temas de infraestructura en su cerco perimétrico y en diferentes lugares, zonas de esta importante institución educativa Francisco Izquierdo de Bellavista. Esperamos que el gobierno regional, que tiene un gran presupuesto para el tema educativo, esperamos también que el alcalde Iván Rivadeneira, esperamos que esté en el país, que no haya salido de viaje y que pueda de alguna manera darle solución pues a este tema que pone en riesgo a más de 1.000 alumnos del turno primaria y secundaria. Acabamos de hablar con el director, el licenciado Carranza, de esta institución educativa, y no es posible pues que se tengan que mandar interminables pedidos de apoyo, pedidos de ayuda a las diferentes autoridades educativas y se tenga que esperar que los padres denuncien estos temas para recién poder tomar cartas en el asunto. Definitivamente que si las estructuras están en malas condiciones, los alumnos no van a poder estudiar. Y al acercarse ya el nuevo año escolar, es importante que las autoridades se pongan pues a solucionar estos problemas. Así que les vamos pasando el dato a los amigos pues de el gobierno regional, a la municipalidad también de Bellavista, que debe conocer el caso. Ojalá que se pueda arreglar esta situación antes que se inicien las clases. Es fácil simplemente decir, bueno, no se puede poner en riesgo la salud de los alumnos, y simplemente decir que no, que se va a cerrar el colegio, ¿no? Y seguro que los van a pretender enviar ¿a dónde? Al 2 de mayo, donde hay más espacio, en fin. La idea es que este colegio emblemático también, o importante colegio en todo caso de Bellavista, pueda tener solución. Bien, vamos a entrar a otra comunicación en vivo y en directo con el doctor Juan José López Álava. Hace algunos días, en una audiencia pública, pudimos escuchar los alegatos de los dos abogados, el que está denunciando y el que está defendiendo al actual alcalde Omar Marcos, en esta solicitud de vacancia pedida y formulada ante el jurado por el doctor Juan José López Álava, ex alcalde de Ventanilla. Aló, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Siempre un verdadero gusto conversar contigo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Queríamos interesarnos un poquito acerca de esta solicitud de vacancia, cuál es el trámite a seguir. Sabemos que ha habido una audiencia pública hace algunos días y hasta donde he podido escuchar esta audiencia, ya ha quedado pues al voto del jurado si se da o no la vacancia a el alcalde Omar Marcos. ¿Es así? Sí, así es, Julio. Ese es el mecanismo que se emplea y al cual tenemos que sujetarnos todos aquellos que hemos acudido al jurado de elecciones vía apelación, tanto en defensa como en acusación. De acuerdo al trámite que se está desarrollando a nivel de alguna autoridad municipal. El jurado tiene, de acuerdo a la ley, hasta un plazo máximo de 30 días útiles para resolver por unanimidad o por mayoría la decisión que adopte ante el pedido formulado. Ya escuchó a los dos abogados. Lo único que queda claro, y reitero una vez más, Tulio, lo que nosotros venimos denunciando, que el señor Marcos, de 31 sesiones de espejo entre ordinaria y extraordinaria del año 2011, solo asistió a 7. Esta es una verdad incuestionable. Ahora que el abogado, los abogados y todo el entorno de amigos y amigotes traten de presentar justificaciones a esta inasistencias permanentes y continuas del señor Marcos, es pues la tarea que le corresponde al abogado que ha presentado el señor Marcos, de tratar de encontrar una justificación razonable a esta enorme cantidad de inasistencias, y nosotros, con el abogado correspondiente, de determinar de que no es pues justificable que un alcalde deje de asistir al 70% de las reuniones de consejo y que éstas puedan después, años después, meses después, justificarse con documentación que nunca se mencionó ni se habló en las propias sesiones de consejo e incluso en sesiones de consejo extraordinarias, resolviendo solicitudes de vacancia presentadas por otro vecino con anterioridad. Esta es una verdad incuestionable. El señor Marcos, lo reconoce en el mismo escrito que él presente, faltó a toda esa cantidad de sesiones de consejo y trata de justificar, para que no lo vaquen, que presentó una carta simple y sencilla que decía que por su recargada labor le era materialmente imposible asistir a sesión de consejo, ¿no? La pregunta siempre que nos hemos formulado, Tulio, es ¿cuántas veces puede un alcalde justificar sus inasistencias a sesión de consejo? 70% de ellas, no te olvides, aunque el abogado Castellones, que lo defiende, ha querido minimizar los antecedentes, pero en el año 2009 y 2010, del periodo anterior, él no asistió a una sola sesión de consejo, llámese ordinaria o extraordinaria. Por lo tanto, pues, está en manos del jurado establecer con claridad esta absurda figura de un alcalde que no asiste a decisión de consejo mayoritariamente, largamente, y que después, meses y años después, pueda justificarla en una sesión de consejo extraordinaria a pedido de vacancia contra este señor. Ajá, bien, bien, alcalde o exalcalde, doctor Juan José López, o sea que él, este pedido, esta solicitud, ha quedado entonces en manos ya de el Jurado Nacional de Elecciones para su veredicto final. ¿Cuándo sería este veredicto? Como les digo, tienen el jurado 30 días útiles para resolver una decisión final. Podrían haberlo hecho al día siguiente, podrían hacerlo hoy día, pueden hacerlo mañana, pueden hacerlo la próxima semana. Tienen realmente que tomarse el tiempo, porque de la decisión que adopte el jurado, Tulio, existe un antecedente, una premisa. Será jurisprudencia para en el futuro. Nuestra enorme preocupación para nosotros, Tulio, es de que si se acepta que 18 meses y 7 días después de una decisión de consejo, el consejo mismo puede en una sesión extraordinaria darle el carácter de justificatoria a la carta presentada 18 meses antes. Y lo peor es que, habiendo sido tratado en otro periodo de vacancia, estas mismas sesiones del consejo nunca se hablaron de certificado médico ni de documentos justificatorios. Porque si esto es así, de aquí para adelante quedan avisados todos los ciudadanos del Perú de que va a ser imposible vacar a un alcalde, a un regidor, también a un presidente regional o a un consejero regional, porque el consejo puede darle el carácter de justificatorio a sus ausencias años o muchos meses después, lo cual haría simplemente muy claro de que esta causal de vacancia que figura en la ley de órdenes municipales tenga pues que ser eliminada, porque bajo esta premisa, bajo esta figura de que puede meses y años después el consejo justificar lo que no se hizo en el momento oportuno, nunca se podrá vacar pues a una autoridad electa. Ajá, yo tuve la oportunidad de escuchar esta audiencia pública justamente en el internet, y finalmente el presidente del jurado hizo una pregunta que en realidad, para a mi humilde consideración, zanja el problema, ¿no? Él preguntó, ¿quién es el que justifica a los dos abogados? Le preguntó, ¿quién justifica las inasistencias de las autoridades? En este caso me refiero al alcalde y los regidores. Y los dos abogados coincidieron en que es el consejo en pleno, ¿verdad? Y si es así, entonces creo que no hay mucho que hablar, doctor. No. Por eso es que existe la instancia superior. ¿Usted apelaría en todo caso? Porque si no existiera la instancia superior, los consejos podrían hacer lo que les da la gana e interpretar las normas como a ellos le vendría en gana. Por eso es que el jurado ha sentado también jurisprudencia en la misma resolución que lo repuso al señor Marcos y le desconoció la sesión de consejo del 10 de marzo y del 29 de marzo. Sin embargo, le reconoce otras 4, con lo cual de las 6 reduce a 2 injustificadas y la ley dice 3 sesiones injustificadas. Pero el no reconocer la del 10 de marzo y la del 29 de marzo sienta un precedente. Tiene que haber un documento justificatorio. No puede ser que el consejo pueda decir alegremente justificamos lo que ha dicho el alcalde si no hay ningún documento que realmente ampare dicha justificación. Por eso existe la segunda instancia. Y eso, el negarle esta posibilidad de revisión al Jurado de Elecciones, implicaría pues que los consejos municipales pudieran hacer lo que le da la gana, interpretando a su forma y criterio lo que ellos han establecido. Hay, indudablemente, y te remito, le pido a todos, remítanse a la resolución 792A del año 2012, que repone al señor Omar Marcos, que considerando 16 y 18 del propio jurado de elecciones, desconoce las justificaciones del 10 de marzo y el 29 de marzo. Lo que sienta jurisprudencia que el jurado es posible de revisar lo que ha hecho el municipio. Si no, reitero, no había razón para que este causal de vacancia por inasistencia siga figurando en la ley orgánica de municipalidades. Bien, yo quiero agradecerle, doctor Juan José, por esta comunicación. Y bueno, finalmente, darle pues los micros para en esta para finalmente para su saludo, pues, ya que el día de hoy es la fecha central del aniversario de Ventanilla, la elevación a la categoría de distrito. Sí, Julio, muchísimas gracias. Para quienes hemos tenido la suerte de compartir estos 44 años de la creación del distrito de Ventanilla, no hacemos que extender nuestro agradecimiento a esta feliz iniciativa de nuestros padres fundadores del distrito de Ventanilla por esta gestión realizada con mucho esfuerzo, mucho empeño. En especial, debo reconocer a los vecinos y fundadores de la Organización Naval de Ventanilla, que tuvieron mucho, mucho que ver en este logro. Y felicitar al distrito de Ventanilla, quienes hemos conocido el distrito en el momento de su fundación, al distrito actual, a este enorme desarrollo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de pertenecer a él y comprometernos a seguir trabajando. El desarrollo que hemos logrado en algunos sectores sea extensivo a toda su jurisdicción y tener una infraestructura social, vial, educativa, deportiva y de seguridad igualitaria en toda su jurisdicción. A todo el pueblo de Ventanilla, enorme saludo, mi fraterno saludo en este 44 aniversario de la Fundación del Distrito de Ventanilla. Bien. Bien, muchas gracias al doctor Juan José López y ojalá pues que podamos estar en contacto para poder seguir informando acerca de esta solicitud de pedido de vacancia contra Omar Marcos, alcalde de Ventanilla, realizado pues por su persona. Muchas gracias, doctor. A usted, Julio, muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa y vamos a tener también una entrevista importante con el doctor Fabio Espichán. ¿Sí? Sí, Fabio Espichán, él se encuentra ya en nuestra salita de estar. El doctor Fabio Espichán, que es candidato pues para las próximas elecciones, está realizando una importante labor educativa, pues deportiva también. Nos estará contando pues en unos minutos, aparte de algunos temas políticos que esperamos conversar con él. Bien, y antes de esta entrevista vamos a pasarles un audio acerca de Convial, ¿no? Acerca de, a ver, ¿se acuerdan ustedes del famoso peaje de Curi? ¿Ah? Bueno, pues vamos nosotros a contarles una información que no es novedad, pero que es importante que la tengamos en claro, que la tengamos presentes todos los chalacos, ¿ah? Porque todo parece indicar que esta empresa que construyó este peaje, estas casetas de peaje, estaría pues finalmente ganando pues igual cualquier cantidad de dinero, a pesar de que ya le sacó pues mucho dinero también, no solamente a los chalacos, sino a todos los autos que pasaron por esta nefasta pues garitas de peaje. Vamos a escuchar rápidamente entonces este audio venimos rápido también con la entrevista del doctor Fabio Espichán. Del Callao puede ser identificado como un gesto político por el Tribunal Internacional de Comercio, que ha acogido una demanda de parte de Convial. El presidente de la República ha estado mal informado al derribar unas casetas de peaje que pudo haber derribado cualquier obrero. Su presencia le ha dado un tinte político y, precisamente, los señores del consorcio peruano-argentino que fue sacado de ahí, Convial, han enjuiciado al Perú en el Tribunal Internacional de Comercio y están pidiendo 40 millones de dólares de indemnización diciendo que fue un asunto político el que hizo que se rescinda el contrato, señaló en Radio Programas. García Belaúnde agregó que esa imagen del presidente del Perú en un acto político destruyendo ese monumento a la corrupción puede ser perjudicial en este juicio para el país. Le estamos dando pruebas a la otra parte para que gane el juicio, indicó. García Belaúnde, quien condujo las investigaciones en la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto a la vía expresa del Callao, señaló que Humala ha estado mal informado por el presidente de la región Callao, que es partícipe de monumento a la corrupción porque era alcalde de Carmen de la Legua y apoyó a Couri en todas las cosas que quiso hacer. El legislador agregó que todos los involucrados en el proceso, en el segundo juzgado anticorrupción de Lima, están de gerentes, asesores y directores de la región Callao. Bien. Ajá, ya lo escucharon ustedes. Ya lo escucharon ustedes, amigos. Y todo parece indicar pues que esta empresa se saldrá con las suyas, esperemos que no. 40 millones de dólares está solicitando en un tribunal internacional por daños y perjuicios. Se ha politizado el tema y vamos a estar atentos a lo que viene. Vamos a estar pues con el ojo en esta información y estaremos les contando también a todos ustedes pues a los pormenores de lo que venga, de lo que suceda en el tema pues de las garitas de peaje, el peaje de Curi. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, nos piden, y cuando regresemos estaremos con el doctor Fabio Espichán. Vamos a conversar con él de muchos temas y también de la ayuda a los jóvenes chalacos con estas academias deportivas. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llamamos al 453-1654. 453-1654. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830.

colectivas, esperando que otras entidades con mayores recursos pues nos presten el apoyo correspondiente para poder hacer una remodelación, una rehabilitación total. El día domingo hemos hecho el mantenimiento o repuesto prácticamente el techado de la tribuna del estadio municipal, y hemos habilitado baños, nuevos baños, porque había un solo baño que era usado por hombres y mujeres, y creo que por respeto a las damas tenemos que darle pues un baño particular, especial para ellas, y hacer otro baño para los varones. Eso es lo que hemos hecho en cuanto al estadio. Y lo más importante, amigos de los Torres, aprovechando esta ocasión que me brinda, este domingo sí vamos a inaugurar los trabajos de mejoramiento que hemos hecho de la cancha sintético. Ha sido un gran esfuerzo porque hemos tenido que cambiar todo el gramado sintético, que estaba pues, como digo, en pésimas condiciones, lo cual nos ha conllevado pues, a un gran esfuerzo, como digo, a hacer un sacrificio, porque los recursos que tenemos son pocos, pero gracias a Dios lo hemos logrado. Una pregunta, alcalde, me parece... ¿Aló? Alcalde, una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Sí, ¿mi Perú cuenta con una canchita de gras sintético o dos o tres? ¿Cuántas? Bueno, la municipalidad administra una canchita de gras sintético que fue entregada a la municipalidad de Perú por la Municipalidad de Ventanilla. Luego se hicieron dos canchitas de gras sintético más por parte del gobierno regional del Callao, pero el presidente regional decidió que esas canchitas fueran administradas por las juntas vecinales correspondientes, señalando que él iba a mantener esas canchitas, a diferencia de la canchita municipal que se cobra un costo para su mantenimiento. Evidentemente, pues si esa era la decisión del presidente regional, no podíamos oponernos, porque lo había realizado, pero tenemos mucha preocupación porque si no hay personas que se encarguen permanentemente de esas casitas, mucho tememos que con el tiempo pues se deteriore. Claro. Si la nuestra se ha deteriorado por falta de mantenimiento, siendo una institución que mantenga a la Junta de Vecinales un poco difícil y hacer los requerimientos oportunamente a veces demora. Esa es la situación. O sea, nosotros tenemos una canchita de gramado sintético que administramos directamente, que está ubicado pues al costado de los mercados principales de nuestra comunidad, ¿no? Bien, yo quiero agradecerle, alcalde, por esta comunicación, esperando pues seguir estando en contacto para poder informarle pues a nuestros amigos chalacos lo que viene sucediendo en este importante centro poblado de El Callao. Muchas gracias. Me permite, amigo sí. Julio, solamente para invitar a toda la comunidad, para el día domingo 3 vamos a hacer un evento deportivo con ocasión de inaugurar los trabajos de mejoramiento de la cancha sintético. Están invitados todos, y particularmente pues su prestigiosa emisora. Y finalmente también quiero aprovechar para dar un saludo a todos los ventanillenses con ocasión al 44 aniversario de creación política como distrito, porque nosotros nos consideramos parte de Ventanilla, y nuestro proyecto de que mi Perú sea distrito está dentro del marco de que también Ventanilla sea provincia. Ajá. Bien, muchas gracias a Reinaldo Encalada Tobar, alcalde del centro poblado en Mi Perú, Ventanilla. Bien, amigos, y rápidamente ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, y me refiero nada más y nada menos que al doctor Fabio Espichán. Él es es candidato y queremos conversar con él, conocer un poquito más acerca de quién es, de su trayectoria, de lo que está haciendo en favor de la educación, en favor del deporte y también en la parte política. Buenos días, doctor Fabio Espichán. Buenos días, Tulio. Gracias por la invitación y gracias a los oyentes de Así es el Callao. Estoy a disposición de ustedes para las preguntas que deseen. Soy muy contento de estar en esta radio. Primera vez que tengo una entrevista radial y espero que sea de agrado de todos los... Bien, El doctor Fabio Espichán vive en el Callao, ¿es del Callao? Sí, soy chalaco, nací en la maternidad de lo que era desde el Hospital Carrión. Ya. Soy mi barrio Santa Marina, conocido como el Parque Chancay. Ajá. Ese es mi barrio. Tengo mi oficina en Girón Moquegua, 313 oficina E, frente al Palacio de Justicia. Desde que me recibí de abogado, mi oficina la he instalado siempre en el Callao. Siempre he querido trabajar por el Callao, quiero trabajar por mi Callao, ¿no? Y desde que estoy en el colegio, soy salesiano, soy del colegio Don Bosco del Callao. ¿Primaria y secundaria? Primaria y secundaria. Ah, caramba, claro. Wow. Y en mi colegio algo hay uno muy simpático, en mi colegio hay elecciones para alcaldes. Y desde que habían elecciones, ahí nos comienzan a enseñar pues lo importante que es trabajar por nuestra colectividad, ¿no? Desde esa época que queremos nosotros participar, tengo el apoyo de muchos amigos salesianos, tengo el apoyo de empresarios, de gente que quiere al Callao de verdad, ¿no? Lamentablemente hemos estado pasivos, hemos estado silenciados por mucha prepotencia y mucha amenaza de los gobiernos que actualmente no están en el poder. Pero eso es lo que te ha animado, digamos, a participar. Claro, el ánimo de participar lo tenía hace muchos años, pero inclusive una vez me robaron en mi domicilio información y todo. O sea, ha habido siempre una mala política por parte de estos señores, ¿no? Del Chimpú. Y como que ya su figura se ha desgastado bastante y los chalacos también están perdiendo el miedo, ¿no? Entonces se me está uniendo mucha gente que quiere trabajar de verdad, ¿no? Y chalacos de verdad, y entonces en ese camino estamos empezando. Bien, entonces Fabio Espichán quisiera, en todo caso, la candidatura sería a la Municipalidad Provincial del Callao. Sí, es lo que queremos, lo que deseamos, es lo que yo anhelo, ¿no? Ser el próximo alcalde del Callao. Quiero trabajar por mi gente, por mis jóvenes, ¿no? Este trabajo por los jóvenes es importante, esto también viene de la enseñanza de nuestro padre San Juan Bosco como salesiano, ¿no? Don Bosco siempre apostó por los jóvenes y nunca me imaginé y casi lo estoy imitando, ¿no? Hemos empezado con esto de tipo, con este programa de las academias deportivas gratuitas. Vamos a hablar de esas academias que son importantísimas, pero quisiera yo saber, este deseo de poder, de participar en la política chalaca, te llevó a formar parte del movimiento Aduanet, ¿es cierto? Sí, mira. ¿Cuánto tiempo ahí estuviste? Yo primero fundé un movimiento que se llama Honestidad Chalaca. Ya. Para que quisiera participar en las elecciones, estas últimas que hubo, no se pudo participar, no pudimos inscribirlo a tiempo. Luego recibí la invitación de Aduanet para participar con ellos, me entusiasmó mucho la idea. Y cuando el comité de Aduanet del Callao me propone como precandidato, yo he empezado a trabajar con los proyectos que tengo. Y cuando recién empezamos a trabajar con lo que era la Academia de Fútbol para los Niños, con el jugador Cuquín Flores, Aduanet, sin manifestarme nada, me ha retirado del grupo, ¿no? Yo, bueno, estoy fuera, estoy independiente y en busca de grupos o de partidos verdaderamente chalacos que quieran esto. Pero ¿cuál fue los motivos no te han dicho los motivos por no cuál, por no no no, no me han dicho los motivos, pero yo pude observar claramente que el movimiento político Aduanet tiene ahorita una alianza, tiene una alianza con el actual alcalde de Callao, con Juan Sotomayor. Ajá, tiene una alianza con Aduanet, tiene una alianza con Juan Sotomayor. Así es, tienen una alianza, ¿por qué? Porque a mí me llamaron la atención. Cuando yo hice comentarios contra el gobierno de Juan, del actual alcalde, me llamaron la atención la gente. Y ahí me di cuenta pues que muchos involucrados del Chimpún están en Aduanet. Entonces me dijeron que me iban a llamar a disciplina. Y yo digo, pues ¿por qué voy a llamar a disciplina si estoy haciendo algo bueno y quiero hacer algo por mi Callao? No. Tenía que respetar las alianzas. Entonces, ¿eso te dijeron? ¿Que tenías que respetar las alianzas? Las alianzas. Hay una alianza con el actual alcalde. Entonces, me parece que ellos esperan solamente que el señor Juan Sotomayor, que creo que ha sido expulsado del Chimpún, como no va a estar en el partido, va a ser su futuro candidato, ¿no? Si uno se da cuenta, tú ves, para traer las redes sociales, ellos nunca atacan al señor Juan Sotomayor, nunca atacan al gobierno municipal, por el contrario, lo defienden. Y tres de los candidatos, o de los precandidatos que tienen, los tres son del Chimpún. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y cuáles son? Te diré, mejor dicho, no quiero decir nombres, No, pero ahí están a la vista, hay tres candidatos. Dos trabajan para el señor José Tomayor y uno que nunca lo ataca. O sea, hay mucha gente involucrada en Chimpón y no me gustaría trabajar con ese movimiento. ¿Tú estás en contra, en todo caso, del movimiento Chimpún Callao? No estoy en contra, mira. Ya gobernaron 20 años, ¿no? Yo no voy a hacerme conocido ni voy a proponer, criticarlos, que todo es malo, no. Que han habido cosas buenas, tal vez, pero 20 años se ha hecho muy poco. Poquísimo se ha hecho para 20 años de gobierno en el Callao, se ha hecho casi nada. Y tanto así que hoy día estamos viendo los frutos de su trabajo, delincuencia juvenil enorme. Y ahora quieren tapar el problema con haciendo una escuela de talentos, ¿no? Creen que haciendo una escuela de talentos este año o el año pasado ya se van a preocupar por los niños. Y eso, estamos sufriendo las consecuencias. Todos los ciudadanos del Callao estamos siempre alerta, estamos asustados. La señora, las mujeres ya no pueden salir después de las 10 de la noche. Porque la delincuencia es del niño, la delincuencia es de niños de 14, de 13, 12 años. Entonces... es fruto pues de un mal gobierno que hemos tenido, ¿no? A través de estos últimos 20 años. Bien, estamos con el doctor Fabio Espichán. ¿Tú eres dirigente de alguna...? No, yo tengo mi estudio de abogados, tengo un equipo de abogados, un equipo de asistentes. He sido abogado consultor de la asociación de AGENAPU, son los jubilados de ENAPU, son miembros de la 2530. Veo temas previsional, veo temas de pensiones, temas laborales, veo temas penales... Y también temas civiles en alimentos. Tengo asesoría, brindo asesoría gratuita en caso de alimentos para todas las chicas de Callao, todas las madres. Hay mucha gente que no tiene pues a veces recursos. Nosotros damos asesoría gratuita y ya cuando empezamos a ganar los juicios ya nos comienzan a pagar, ¿no? Parte de eso también. Me ha llamado mucho la atención acerca de que Aduanet tenga pues alianzas con el doctor Juan Sotomayor, ¿no? Alianzas políticas, ¿no? Bueno, no está mal porque todos, esta es una democracia, todos tienen derecho a hacer alianzas estratégicas, pero en este caso tú no estabas de acuerdo por tus principios con esta alianza. Claro. ¿Y cuando te separaron del grupo, lo hicieron con un documento verbalmente? No, nada, ni hasta el día de hoy no tengo ninguna comunicación con ellos. Como tú has dicho, ¿cómo te enteraste entonces? Por la revista Voz Callao. Han nombrado un candidato. Es un candidato, o sea, es un candidato que lo ponen como pantalla nada más, hasta esperar las elecciones y que su candidato oficial sea pues el actual alcalde, ¿no? Ahora, ellos están trabajando para eso. Así es. Puga lo han puesto. Así es, hacia el señor Puga. Lo que tú estás diciendo que claro, tienen derecho a formar alianza, pero lo que no hay derecho es jugar con la ilusión de los jóvenes. No hay derecho a jugar con la ilusión de los ciudadanos. Claro. Ya basta de estar jugando al que yo soy el anticorrupto, que yo soy el que va a dar la solución, y por lo bajo ya hay alianzas. Entonces necesitamos ya políticas serias, transparentes y políticas que quieran realmente hacer cambios en el Callao y mejorarlo, y qué mejor que nosotros como una buena alternativa, ¿no? Y el trabajo se hace desde los niños, desde los jóvenes. Otro tema que yo he visto es que Adonis no apuesta por los niños, no apuesta por los jóvenes, por eso que hemos salido rápido. Bueno, qué raro, ¿no? Qué raro lo que me cuentas, porque creo que el único candidato que yo conozco de Aduanet, que tiene una política bastante seria y no solamente hablada, sino que ya están ejecutándose estos talleres de fútbol, por ejemplo, con Cuquín Flores, lo hayan, digamos, separado de este grupo Aduanet, que llevó, pues, su mayor logro fue llevar a la alcaldía a Daniel Leca, quien ahora es alcalde de Carmen de la Legua, pero que a su vez renunció también a este grupo, y ahora se arma nuevamente Aduanet, y bueno, saca pues a Fabio Espichán, que ya estaba trabajando con los jóvenes, con los niños, en esta academia que tiene, Academia Deportiva, con nada más y nada menos que Cuquín Flores. Me parece raro, me parece extraño, y de alguna manera esto respalda un poco las palabras que tú nos estás mencionando, claro. ¿Verdad? Porque no, yo no, no, hay otra otra, no veo otra algún así otro es. Candidato que haya se haya lanzado a trabajar desde ya con, ¿no? Con los jóvenes y los niños, ¿no? Bueno, cuéntanos acerca de en todo caso tus tus aspiraciones, tus deseos de ser candidato en las próximas elecciones para la, como alcalde en la provincia constitucional del Callao están intactas. Intactas, intactas. Yo sigo trabajando, mi objetivo es el Callao, ¿no? Y siempre buscando gente de, ¿no? Con buenas intenciones y con gente que quiera trabajar por el Callao. Hay mucha gente que quiere trabajar por el Callao, pero hay mucho temor, ¿no? Usted sabe que estos señores empiezan a acercarse a las elecciones y empiezan a hacer reglajes, empiezan a hacer seguimientos, empiezan a amedrentar a los colaboradores, pero esta vez vamos a, con mucha fuerza, con mucha valentía, vamos a ir a las elecciones y vamos a ganarlas porque queremos trabajar por nuestro Callao. Y sobre todo por nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Que son el futuro, ¿no? Claro. Tú preocúpate por los niños y vas a tener una mejor ciudad, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos hacer. El mensaje final. Pero vamos a conversar acerca de cómo son estas academias deportivas, cómo convenciste a Cuquín Flores para que pueda trabajar con ustedes y en qué lugares están dictando estos cursos. Claro, Cuquín es un amigo de muchos años, desde la adolescencia, ¿no? Es un amigo de muchos años y siempre lo veo, pues, yo pagué un sponsor en el Boys con la última vez que jugó el Boys con Chalaco. Ah, ya, claro, claro. Y ahí comencé a observar que Cuquín, cuando corría, de un lado por otro lado, corría con un montón de niños. Entonces lo esperé en el camerín, ¿no? Le dije, mi nombre está atrás de la camiseta. Me dijo, a ver, Fabio, a ver, sí, está atrás. Le digo, vamos a hacer una academia de fútbol. Pero lo hacemos la otra semana. Pero ya, me dijo, ahí la toque, me dijo, que estaba bien. Le digo, pero va a ser gratuita. Ya, pues, me dijo. Entonces me parece excelente la idea. Entonces aceptó a primera propuesta, la aceptó, me pareció muy, muy bien. Y él también me manifestó que él también quería, pues, ya hace tiempo quería hacer algo por el Callao. Y no lo dejaba, ¿no? No le daban ninguna importancia. Así es. Sí, vamos a irnos a una pausa, nos piden aquí en la producción. Y vamos a regresar a hablar un poquito más de estas academias. Y sí, efectivamente, en este programa Cuquín incluso se quejó de que más importancia le daban al Puma Carranza, a otros jugadores de otros lados, pero no a aquellos que están, pues, aquí en el Callao. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos ya en la parte final de nuestro programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena, para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Son 10.000 ejemplares de distribución gratuita en todos los colegios chalacos. No lo olvides, ya llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Genio. Completamente gratis. Nosotros no sonamos, ensalzamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, y ya en la parte final de nuestro programa estamos con nuestro invitado, el doctor Fabio Espichán. Él ha sido candidato o precandidato en todo caso en la agrupación Aduanec. ¿Ah? Fue sacado sin mediar palabras, muchas palabras según nos cuenta, por esta alianza, también una alianza de repente que me imagino que no habrá un documento, ¿no? Pero esta alianza que él nos ha referido existe entre Aduanec y el doctor Juan Sotomayor, en todo caso, para las próximas elecciones, ¿no? Y nos parece extraño, ¿no?, que habiendo iniciado pues una fuerte campaña que a todas luces le tendría que interesar a Aduanec, lo hayan pues removido de esta pretensión de ser candidato. En todo caso, ahí existen otros candidatos de que van a representar a otros distritos que de alguna manera trabajan en la gestión actual de Juan Sotomayor, y de alguna manera pues eso nos resulta bastante, digamos, suspicaz, ¿no?, para decirlo menos, ¿no? En todo caso, los señores de Aduanec están invitados, ojalá que puedan estar acá, porque aquí de lo que se trata es de contrastar las versiones. Se trata en todo caso, de decir la verdad y no estar pues engañando al pueblo chalaco, tan engañado ya en los últimos años, ¿ah? Así que este programa se ha hecho y lo mantenemos con la ilusión de que sirva de una tribuna para tener autoridades transparentes, autoridades que puedan resolver los verdaderos problemas que tiene nuestra provincia constitucional del Callao. Muchos seguramente se enfadarán, se molestarán, pero nuestro trabajo es periodístico, nuestro trabajo no es político, nosotros no estamos a favor de tal o cual movimiento, tampoco estamos en contra. Nuestro trabajo consiste en que nuestros oyentes tengan un medio de comunicación que les brinde las dos posiciones, las dos versiones, o las tres si las hubiere, y que ustedes, amigos vecinos, puedan sacar sus propias conclusiones. Así que están invitados los señores de Aduanec, porque me parece que esta es una aseveración bastante fuerte y estaría pues poniendo a esta agrupación como una agrupación que estaría pues negociando debajo de la mesa. Bien, agradeciéndole al doctor Fabio Espichán por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues si usted pertenece a una agrupación y comienza a trabajar con esas energías, invirtiendo incluso dinero, no creo que le parezca nada gracioso que le digan de la noche a la mañana, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? En todo caso, me dices que sigues trabajando, que estas, estos talleres de fútbol no han paralizado, siguen para adelante. Cuéntanos un poquito más a quiénes están dirigidos, qué días se dan y en qué lugares de El Callao. Sí, como te estaba contando, ¿no? A primera, cuando Cuquín acepta mi propuesta, que fue inmediata, me acerqué al Templo Faro, ¿no? Conversé con los sacerdotes, porque hay una canchita de grasa ahí, ¿no? Claro. Que nunca, esa canchita nunca se ha alquilado al público, nunca. Yo creo que hemos empezado con muy buenas vibras. Porque, y en muy buena cancha. Sí, porque justo el primer día que se abrió, Cuquín tampoco conocía, pues me dijo, yo soy chalaco y nunca he visto esta cancha. Y me dijo, ¿sabes qué? Hemos empezado con el de arriba. Y creo que las cosas no van a ir bien. Claro. Y entonces el padre dijo, yo nunca le he abierto porque vayan a venir a robar, ¿no? Así que nos cuestionaba, digo, pero justamente de eso se trata, ¿no? Se trata de acercarnos a los niños, de que los niños se acerquen a nosotros a través del deporte. El deporte también te disciplina, el deporte te da valores. Y tú al niño lo enalteces, al niño hay que enaltecerlo, al niño que vamos a terminar estas academias otorgando un diploma a cada niño por participar en nuestra academia con firma del jugador, Cuquín, y firma de quien le habla, ¿no? Vamos a enaltecer, tenemos que decirle a los niños que nosotros adultos estamos para protegerlos, para apoyarlos, ¿no? Claro. Por eso, para que ya no haya más delincuencia, por eso hay tantos delincuentes juveniles, porque han crecido solos, crecen a la deriva, ¿no? Tal vez la familia tiene que apoyar, pero también las autoridades y las personas que puedan colaborar, que lo hagan, ¿no? Ya es tiempo que nosotros también, no todo es trabajo, o todo no es para uno mismo. Ya hay que también de vez en cuando hay que desprendernos ya un poco, ¿no? Hay mucho individualismo. Hay que desprendernos un poco. Aquí te habla, yo corro, asumo todos los gastos, ¿no? Y lo que sí no quiero dejar de mencionar es que esta vez ha sido un premio se ha beneficiado a todos los niños, ¿no? Posibles. Ya viene un beneficio para todas las niñas también. Para todas las niñas de Callao, que lo vamos a hacer casi por el día, para el mes de mayo, por el Día de la Madre. Para todas las niñas también gratuitas, ¿no? No nos olvidamos de ellas, sino que hemos empezado la idea fue empezar solamente en el Templo Faro, como academia de fútbol gratuita, y se han acercado todos los niños de alrededor, todos de la zona, de todos los pasajes, todos se han acercado, todos tienen chalecos, tienen sus pelotas, hay conos. Hay una inversión, de todas maneras. Inversión, sí, hay una inversión, pero estamos muy contentos, y decidimos también irnos a Ventanilla, a Pachacute, y dijimos, en la primera cancha que veamos, ahí hacemos la segunda academia. Lo hicimos, llegamos a una cancha en el asentamiento humano Pedro Labarte, y llegamos y había niños ahí, se sorprendieron a verlo al 10, a ver al Cuquín ahí, contentísimos de verlo, no podían creer que estaba su jugador preferido ahí, y le dijimos que empezamos una academia de fútbol, y sábados y domingos estamos allá. Claro. ¿No? Sí, los padres o las madres se me acercan y me dicen, doctor, mi hijo está de las 8 de la mañana, está aquí, que agarra todo, viene a la cancha. Ah, yo he llegado a Cuquín, ahorita llega el doctor Fabio, ahorita llegan ya. Y llegamos, no los decepcionamos, llegamos siempre, estamos ahí presentes. Me ha sorprendido la humanidad con que trabaja Cuquín, ¿no? Él me dice que a los niños no hay que decepcionarlos, y él asiste a todos los entrenamientos, asiste, y con mucha responsabilidad. Y después de que hicimos en Pachacute, ya nos llamaron por teléfono a Márquez. Hemos ido y en Márquez también hemos tenido un recibimiento muy, muy bonito, muy bonito. Agradezco mucho aquí a la gente de Márquez, a la señora Rosa Carrillo y a toda su comitiva. Son gente muy buena, muy, muy amable, ¿no? Después de Márquez, nos han llamado en Gambetta. Bueno, vinieron uno y yo acá al Templo Faro. Estamos ahora en Gambetta también. Y en Gambetta nos hemos conversado con el párroco del asentamiento de Angamos, que hemos estado el día sábado también allá. Ya empezamos en Angamos, también con los dirigentes, muy agradecidos de ver a su jugador preferido, ¿no? Del Callao. Y seguiremos con las academias. Estamos pensando terminar este primer proyecto de verano, porque ya viene el colegio, con un campeonato entre todas las academias, ¿no? Va a haber tres trofeos, primer premio, segundo premio y tercer puesto para los ganadores, para los equipos ganadores y que representen a su academia. Uh-huh. Eso es lo que... Ajá, qué bueno. Estamos con el doctor Fabio Espichán. Y de alguna manera conversando pues con él acerca de estas academias que están siendo dadas pues por el mismo Cuquín Flores. Cuquín se quejaba de que no hay apoyo para los deportistas chalacos y ponía como prueba pues que aquí en el Callao estaba trabajando Roberto Martínez, estaba trabajando también el Puma Carranza, bueno, no sé si seguirá. No sé si eran los dos, en fin, pero han estado y otros deportistas dejando de lado personas como él. Así es, esto, bueno, como te digo, ¿no? Hemos sido callados, hemos sido víctimas pues de este atropello que vienen cometiendo estas autoridades del Chimpún, ¿no? Durante 20 años. Y se nota, se observa que son personas limitadas, ¿no? Porque no sienten, no tienen apego hacia los chalacos, sino a lo de afuera. Ellos, todo lo que hacen, lo hacen con gente de afuera, con miras hacia afuera. No se les ve que sean chalacos de verdad. Entonces, no es por nada, pero también pienso que debe ser difícil también para el actual alcalde el no ser padre, de repente, no tener hijos también. No puede entender a veces el problema humano de los niños, ¿no? Se le hará difícil. Bueno, yo soy padre, cuando somos padres y cuando hay madres, sabes lo que siente un niño, sabes lo que le falta a un niño y lo puedes tratar mejor. Entonces eso carecen muchas de nuestras autoridades, ¿no? Entonces no llegan a ese espacio de los niños, los docentes, no lo toman en cuenta. Ellos solamente ven votos y ven, bueno, hay que traer una orquesta de salsa y que ya, y esos son los votos y ahí esperamos nuestros siguientes votos, y piensas que poniendo cemento a la ciudad, haciendo bonitas calles y arreglando el jardín, pues ese es el progreso de una ciudad, ¿no? Y ahora estamos sufriendo por las consecuencias, porque claro, por más jardín que haya, delincuentes juveniles hay un montón, ¿no? Y hay ahora armas, ¿no? Lo que queremos ahora es cambiar las armas por pelotas, ¿no? Y por buenos modales, por valores, ¿no? Poco a poco, y que vean que sus propios ídolos se acercan a ellos. Uh-huh. Bien, yo quiero realmente agradecerte por esta visita, esperando que podamos tener mayor información, que las academias deportivas se sigan multiplicando en todo el Callao, y seguramente en algún movimiento político estarás pues seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, y estaremos nosotros de todas maneras informando acerca de este tema tan importante como es ya faltan, bueno, son 2 años, pero ya las personas vienen trabajando desde ya en este tan importante evento como son las elecciones, donde tenemos que elegir a candidatos que realmente nos aseguren un cambio total pues en la provincia constitucional del Callao. Hay que construir, está bien, pero también hay que construir en el corazón y en el alma de los niños para tener ciudadanos que nos puedan representar, como hay muchos chalacos que a pesar de la crisis sobresalen y nos traen orgullo pues a todos los que vivimos en el primer puerto. Quiero agradecerte, Fabio, por haber estado con nosotros, y esperamos que no sea la última oportunidad de poderte tenerte aquí con alguna otra información que pueda ayudar al desarrollo pues del Callao. Muy bien, Tulio Chávez, yo también te agradezco la invitación, y lo único que les digo a mis amigos chalacos, a todos, que solamente siempre van a escuchar de mí cosas, la verdad de las cosas, ¿no? Te agradezco por darme la oportunidad de poder haber manifestado los motivos por los cuales salgo de ADONEC, ¿no? Y lo que sí quisiera es que los movimientos actuales, políticos que se vayan formando, pues que sean transparentes y que no jueguen con las ilusiones de los ciudadanos chalacos. Ya estamos cansados, como tú lo dijiste, estamos cansados de que nos estén siempre mintiendo y que por debajo tienen alianzas y arreglos. Te agradezco nuevamente la invitación. Seguimos con las campañas de las academias deportivas gratuitas y vamos a seguir también incentivando, que valorando a muchos más jugadores del Sport Boys, del Chalaco, ¿no? Que nos van a seguir apoyando en estas academias gratuitas. Te agradezco mucho, Julio Chalaco. Bien, ha sido el doctor Fabio Espichán, candidato, pues candidato, precandidato, digámoslo más apropiadamente, como a la alcaldía del Callao. Esto va a ir calentando, ya viene calentando, así como este verano, y nosotros estaremos siempre informándoles acerca de todos los pormenores, acerca de los entretelones también, como en esta oportunidad. Bien, muchas gracias pues al doctor Fabio Espichán. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información, de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, Callao, con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo en RadioChalaca.com. Bien, bien, bien, nosotros ya nos tenemos que retirar, nos tenemos que ir. Bueno, es un decir, ¿ah? con rima incluso, nos tenemos que ir, es un decir, porque en realidad nos tenemos que quedar, ¿no? Nos tenemos que quedar haciendo pues la edición del diario para el día martes, ¿ah? Tenemos mucho trabajo todavía. Pero no nos queremos retirar de este programa sin antes saludar a aquellas personas que el día de hoy, el lunes 28 de enero, están de onomástico, están de cumpleaños, están pues apagando una velita más en sus vidas, ¿sí? Están apagando una velita, pero están encendiendo muchas ilusiones, muchos proyectos que estoy seguro pues ayudarán en su vida y darán mucho orgullo y mucha alegría a sus familiares. Bien, vamos a saludar por el día de su onomástico a Catherine Brioso, a Valencia Briones, a Richard Villacorta, mi amigo Richard Villacorta, que está en Japón, seguramente nos está escuchando. Un saludo y un abrazo pues a mi querido amigo Richard Villacorta de Ventanilla. También a Arturo Fernández de Bellavista, a Elizabeth Yacta Guamán de Playa Rímac, Alexis Donaire de Callao, buenos seguidores nuestros, ¿ah? Oyentes nuestros que están pegaditos a la www.radiochalaca.com y el día de hoy están pues cumpliendo un añito más de vida. Que todos sus sueños se cumplan, que todos sus anhelos, que todos sus objetivos puedan ser cumplidos y que el día de hoy la pasen en el calor del hogar, en el calor de la familia, de los amigos que te quieren y que todos tus objetivos se cumplan. Son los deseos de tu radio chalaca.com. Bien, y de esta manera, con la misma alegría con la que empezamos la semana, ya viene el fin de mes, nos tenemos que retirar, no sin antes agradecer la sintonía que tenemos todos los días. Muchas gracias, amigos, por preferirnos, muchas gracias también por estar con nosotros en este programa que pretende ser una ventana democrática, que pretende ser un aliado estratégico de todos nuestros amigos y vecinos chalacos. Este programa que ha nacido para alzar la voz de todos nuestros amigos chalacos que a veces no saben dónde acudir para que las autoridades solucionen sus problemas con la celeridad que requiere el caso. El día de mañana vamos a regresar con un programa similar, con un programa mejorado, siempre a partir de las 9 de la mañana. Y cualquier información nos la pueden hacer llegar al 453-1654. También nos la pueden hacer llegar mediante nuestro correo prensachalaca@hotmail.com, mediante nuestra nuestro Facebook, nuestra página de Facebook de Prensa Chalaca, nuestro Facebook también de radiochalaca.com, también mediante nuestras páginas web. No hay pretexto para que usted no esté bien comunicado con nosotros. Y nosotros automáticamente estaremos enviando a un periodista nuestro con la finalidad de que pueda apoyarlo en la solución de su problema. Bien, muy complacido entonces por tener esta sintonía y muchas gracias por preferirnos. Muchos otros medios de comunicación hay en el Callao, hay varios, pero le agradecemos siempre pues por esa predilección, por esa preferencia que usted tiene para con nosotros. Nuestros amigos de Ventanilla, un abrazo a la distancia por estos 44 años de aniversario de esta pujante ciudad, de este pujante distrito de Ventanilla. 44 años se pueden decir rápidamente, pero aquellos que han vivido y han sufrido todos los inconvenientes del desarrollo de un populoso distrito como Ventanilla, pues saben valorar y saben agradecer todo lo que han encontrado en estos 44 años. Muchas gracias a todos los alcaldes que han pasado por Ventanilla, aquellos que hicieron cosas buenas, aquellos que hicieron cosas muy buenas, aquellos que hicieron también cosas no muy buenas, porque hemos logrado pues madurar en el tiempo y reconocer aquellas buenas acciones que se vienen realizando en el distrito de Ventanilla. 44 años de la elevación a la calidad de distrito. El día de hoy es la fecha principal, la fecha central, y la misa Tedeum y la sesión solemne correspondientes para esta importante zona del Callao como es el distrito de Ventanilla. Para todos ellos, nuestro abrazo a la distancia. Nos sentimos orgullosos de que pertenezcan también a la provincia constitucional del Callao, y de muchas maneras pues son la fuerza y son el motor del desarrollo chalaco. Bien amigos, entonces nos vamos, nos despedimos y estaremos reencontrándonos el día de mañana en un programa similar, en un programa mejor, en un programa lleno de información, lleno de enlaces telefónicos, lleno de noticias. Mañana estaremos nuevamente con ustedes, Dios mediante, para entregarles nuestro cargamento de información, de noticias de toda la provincia constitucional del Callao. Se despide un amigo y servidor, Tulio Chávez, para reencontrarnos mañana. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares, a vuestras oficinas. El día de mañana nos volvemos a escuchar. Que tengan ustedes muy buenos días.